Después de alquilar el galpón, lo pudimos comprarlo, convertimos en un teatro con mucho esfuerzo y lo pusimos en la boca porque, nada, queremos que los barrios, digamos, vuelvan a tener esta cosa de vida cultural que tiene perdida, que se van vendiendo todos los cines y todo. Entonces decidimos hacerlo en la boca y, bueno, hemos ido creciendo, hemos ido también además trabajando en todo lo que es teatro, todo en la parte de redes, ¿no? Cuando nosotros tuvimos el galpón y hicimos nuestra experiencia en Catalina Sur, empezaba a venir mucha gente, pudimos comprar ese espacio, pudimos tener ese espacio que sea nuestro. Y de la crisis del 2001 comenzaron a aparecer un montón de asambleas barriales que querían hacer también teatro comunitario. Así que bueno, ahí comenzamos junto con el Circuito Cultural Barracas, otro grupo de teatro comunitario hermano, impulsar, hacer entusiasmadores de que otros vecinos se junten y le cuenten a otros vecinos lo que tengan ganas de contarle, ¿no? Esa posibilidad que da el arte, haciendo teatro comunitario, de que no sea para unos pocos elegidos, sino que todos pueden expresarse de una manera artística, ¿no? Y después, bueno, también todo lo que es la multiplicación del teatro comunitario. Hoy en día hay más de 38 grupos de teatro comunitario en la capital federal, en las provincias, en otros barrios y ciudades. También trabajamos una red con la gente del Teatro Timbal, con la gente que da vale la pena. Estamos tres números de la revista, La Mestiza, cuando uno veía que va creciendo también, ¿no? Va como adquiriendo esta cosa de dimensión de red, que a veces también es demasiado y tampoco podemos absorberlo, porque el grupo de Teatro Catalina es un grupo de teatro de vecinos que está coordinado por un equipo de trabajo que hace teatro, que hace gestión, que cuesta aprender también a hacer el tema de gestión. Y bueno, hemos trabajado en lo que es la red Metropolitana de Arte y Transformación Social, con los compañeros de CREAR, del Circuito y de Cleblon Timbal. Hemos sacado tres números de la revista La Mestiza, que lo que quiere generar también es esto, un debate, ¿no? Esto de que nos preguntemos verdaderamente qué es el arte que está transformando la comunidad. No sé si quieren preguntar algo más. También tenemos la Red Latinoamericana de Arte y Transformación Social. Siempre creemos que también esa cosa también muy local, ¿no? En el barrio, ¿no? El trabajo, el lazo con los barrios, con las organizaciones sociales del barrio. Nora, te hago una pregunta justamente sobre eso. ¿Cómo es que logran, digamos, cómo se da esta ida y vuelta con la comunidad, con los vecinos que forman también parte del grupo Catalina Sur? ¿Cómo se genera esta relación y cómo desde la misma organización, ¿cómo es que lo hago? ¿Cómo generamos que la gente ¿cómo se da el vínculo? Claro, ¿cómo incorporan también a los vecinos que forman de repente parte del elenco? Bueno, es inclusivo 100%, no hay límite de edad, no hay ningún inconveniente para poder sumarse a todo aquel que tenga ganas de juntarse y de comunicarse con otros vecinos, puede hacerlo. Todos los años abrimos un taller anual para que la gente se sume, en la cual se dan cosas básicas de teatro, de música, y la gente se va sumando a los diferentes espectáculos. Nosotros tenemos también el taller de títeres, tenemos un espectáculo de títeres, tenemos una orquesta de música popular y canto comunitario, con lo cual aquel que quiere solo cantar se va a la orquesta, aquel que quiere tocar también se va a la orquesta, y que tiene ganas de actuar se va a los diferentes espectáculos. Y año a año, depende del espectáculo que vayamos haciendo, que la gente se va sumando al espectáculo. Hay mucha gente que, por ejemplo, el fútbol argentino, un fenómeno que hace se estrenó en el año 98, y lo seguimos haciendo aún hoy en cartel. Y bueno, venimos de muy lejos también, todas las obras que hacemos son obras de repertorio que seguimos haciendo, y por ahí hay gente que la gente en los grupos circula, va, vuelve, y la gente se incorpora al espectáculo, con los que ya lo venían haciendo, se incorporan en las escenas colectivas, se van incorporando. Estamos fuertemente incorporados en canto en nuestros espectáculos, con síntesis, para no ser tantas escenas de texto y demás, así que con el barrio lo mismo, nosotros hacemos talleres, tenemos talleres para adolescentes, talleres para niños, de teatro, muchas veces hemos sacado los talleres de teatro para niños y para adolescentes del galpón, porque ahí la gente, digamos, de más escasos recursos no se siente con derecho a acceder al teatro, entonces lo hemos hecho a organizaciones sociales para que puedan poder hacer teatro, porque no accedían al teatro, digamos. O sea, no ha pasado el taller, que es gratuito, porque todos nuestros talleres son gratuitos, pero el teatro era como un espacio que no podían acceder. Entonces, sacamos a emprendedores y lo sacamos a los bomberos voluntarios de La Boca, y recién ahí ahora estos chicos ahora están viniendo al teatro y están participando de lo que es hacer circo y otras cosas, ¿no? También tenemos circo. También ayudamos esta cosa de hicimos un festival de títeres, es el tercero que estamos, que ya hicimos, que lo organizamos nosotros, en un principio con Libertablas, con un grupo de títeres muy bueno. Todo en el sur de la ciudad, ¿no? Con espectáculos gratuitos, y la gente vio que podía acercarse al teatro, ¿no? Porque también hay gente que vive por ahí a una cuadra y tampoco se acerca, porque también la gente que pregunta, cuando llama y dice, ¿y La Boca cómo llego? Porque yo vivo en Capital, no sé cuándo. Hay de todo. ¿Vos una pregunta? Sí. Con todo respeto, ¿me podés responder o no? Quería saber cómo son los equipos de trabajo y si ustedes tienen algún tipo de sueldo, se dedican al 100% o esto a honores. Y mira, yo no estoy haciendo honores, pero después la exigencia es tal que hay un equipo de trabajo que es rentado, ¿sí? Y que está. En su momento era con los docentes que eran apoyados como centro cultural por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Últimamente no tenemos apoyo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es el primer año que no tenemos apoyo del gobierno de la ciudad. No sé por qué. Sí, no, ya me dije que como bárbaro, que es maravilloso lo que hacemos. Pero bueno, nosotros, de alguna manera, no sé, todos trabajan en organizaciones sociales o no, en algún momento el full time es un trato muy difícil y tal vez a lo mejor gente muy valiosa que no puede seguir llevando adelante el proyecto porque tenés un teatro, tenés talleres, tenés obras, tenés cartel durante todo el año. De hecho, el año pasado sacamos el techo, hicimos un techo nuevo y todo eso en forma voluntaria 100% es imposible. Hay un equipo de somos 10 personas que llevamos adelante eso, un poco con sueldo, ¿no? Pero bueno, llevamos adelante. ¿Y la forma de mantenerse? Sí, de todo un poco. Como decía, antes teníamos apoyo, después teníamos subsidios de diferentes organizaciones, de la ciudad, digamos, de desarrollo social, una taquilla. Nosotros tuvimos la suerte de que tenemos un teatro con respuestas localidades que podamos seguir sosteniendo el teatro, que podamos seguir haciendo espectáculos. Tenemos unos amigos utópicos que gente que colabora voluntariamente con el grupo. Sobre la generación de los contenidos que después van a las obras, que por las cosas que yo vi del grupo Catalina son bastante críticos y bastante profundos, digamos. Me pregunto cómo es que se da esa elaboración, quién elabora esos contenidos, esos guiones. Mira, lo que pasa es una creación colectiva, ¿no? Nosotros, cuando nos juntamos, durante el momento en Fulgor, nosotros creemos muy importante el tema de la memoria, por eso también decidimos volver a poner el Fulgor argentino en el 50 años de historia, porque creemos que es muy importante no olvidarnos de dónde venimos, hacia dónde vamos, y nuestra identidad, venimos de muy lejos, es un espectáculo que recorre la historia de los inmigrantes que llegaron a La Boca. Y el fútbol argentino recorre 100 años de historia de 1930 al 2030. Hay un equipo de dramaturgia, pero lo que tenemos ganas de contar sale de los vecinos, ¿no? Nos juntamos y bueno, a ver qué tenemos ganas de contarle a otros vecinos y surge esto, el tema de la memoria, de la historia, de la identidad y lo contamos, nos lo digamos. Particularmente fueron sentarse a contar entre Mate y Ronda del grupo de teatro historias de cada uno personal para poder sumar al proyecto. Después hay un equipo de dramaturgia que a eso le da un color para que pueda ser planteado en un escenario y las canciones lo mismo, ¿no? Improvisamos canciones sobre un tema del cual queremos hablar y la después alguien que le pone música y por ahí leyese la letra, ¿no? Pero es todo creación colectiva.